De crisis, y en este caso se vienen elecciones en la CTA el 9 de noviembre. Estamos en comunicación con el candidato a secretario adjunto en la provincia. Hablamos de Federico Gallardo, que es un gustazo tenerlo. Federico, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Bueno, gracias Pablo, mandarte un abrazo grande a vos y a toda tu gran audiencia. Perfecto. Bueno, Federico, desafíos de una Argentina compleja. Contanos un poquito cómo estás viviendo este escenario, que sería de campaña para las elecciones, pero que se logró una unidad de los sectores gremiales, ¿o no? Sí, bueno, nosotros, nuestros dirigentes han tenido la capacidad de conformar una sola lista en unidad, porque entendíamos desde la base y entendemos que en estos momentos difíciles no hay margen para no contener esa unidad de todas las trabajadoras, todos los trabajadores de organizaciones sociales que forman parte de nuestra central. Nosotros hace 30 años que nacimos para combatir al menemismo, para combatir a la entrega del Estado, y bueno, queremos seguir en esa vía discutiendo el Estado y el país que nos merecemos todos. Eso siempre hemos sido claro en estos 30 años de existencia de la CTA. Épocas muy complejas por la situación económica, pero también me imagino que de tu lado, Federico, sin dejar de lado lo que es lo electoral, porque hay un escenario complejo, hay una oposición que manifiesta avanzar contra los trabajadores y los sectores gremiales, ¿o no? Bueno, mira, nosotros claramente, si algo ha tenido en nuestra central, es que siempre hemos tomado posición. Bien. Nosotros nos creemos parte de la central, de una construcción de un movimiento nacional y popular que construye un Estado, un país que nos abrace y nos abarque a todos. Y justamente hoy charlando, porque la idea nuestra, más allá de hoy ocupar algún cargo de candidatura, es venir a discutir con nuestras compañeras y nuestros compañeros la central que necesitábamos, y en esa charla muchos expresaban muy claramente la necesidad de tener memoria, como vos bien lo decís, que se viene un escenario muy complicado, donde el año que viene se va a decidir los destinos de nuestra patria. Nosotros entendemos que los que hoy acá en la provincia de Entre Ríos vienen a decir que la vienen a transformar son los mismos que hace 4 años endeudaron un país. El ministro que endeudó por 400 mil millones de dólares en nuestro país, poniendo en velo la comida de todas las argentinas, de los argentinos. Nosotros eso lo tenemos claro que en estos momentos estamos discutiendo con el Estado, claramente lo dijo el 17 en la plaza Hugo Yaque, la necesidad de repartir la riqueza, porque más allá del endeudamiento, más allá que es cierto que sufrimos una pandemia que golpeó muy fuertemente económicamente a nuestro país, también no deja de ser cierto que los balances de las empresas, de los bancos, de las cerealeras, cada vez el margen de ganancia es mayor, y eso no se ve traducido en los salarios de las trabajadoras y los trabajadores. ¿Qué te quiero decir con eso? Que en este país también tenemos que empezar a discutir la riqueza. Nosotros no entendemos, no comprendemos cómo un país que crea alimento para más de 400 millones de habitantes no le podamos dar de comer a 45 millones de habitantes. Por eso, te vuelvo a repetir con tu pregunta, sabemos que falta mucho, pero sabemos que lo que dicen ser opción de ninguna manera va a ser opción para los sectores populares. Perfecto. Federico, y se te va mostrando la unificación de criterio de lo que puede ser, ahí lo nombraste a Hugo Yaski, lo que puede ser la provincia y también Concordia. Ayer lo tuvimos en vivo a Julio López, candidato a secretario acá en la ciudad. ¿Eso está bueno también o no? Sí, sí, la verdad que se ha logrado, como te dije al principio, una unidad lo más amplia posible, donde se ha contenido a todas las representaciones. A nivel nacional la va a encabezar Hugo Yaski, acompañado por Daniel Catalano, actual secretario general de AT Capital. En la provincia va a ser Sergio Elizar, de gremio docente, adjunto quien te habla, junto con Leandro Pozzi, y en la mesa local, dos grandes compañeros como Julio López, candidato a secretario general, María José Chapital, secretaria junta, y Javier Viva, el secretario gremial. A ver, Concordia, como nos conocemos todos, tres grandes compañeros que siempre han estado al pie de la lucha defendiendo los intereses de los trabajadores. Así que muy contento en haber conformado esa unidad amplia y sobre todo una lista con mucha representación en los sectores de trabajo. Perfecto. Federico, sé que estás ocupado y la verdad que te agradezco mucho la predisposición, pero te quiero comprometer porque estos temas hay que mantenerlos en agenda, o sea, de una vez que pase la elección volver a tener una charla para profundizar estos temas. No, la verdad que me comprometo a estar cuando vos quieras, porque es muy lindo encontrar compañeros, a ver, compañeros periodistas, digo compañeros porque son trabajadores más como nosotros, donde podamos discutir el país que nos merecemos. Así que espero tu invitación. Perfecto, te mando un abrazo enorme y bueno, lo mejor para lo que pase en las elecciones. Estamos en contacto. Un abrazo grande y un abrazo grande a tu gran audiencia. Perfecto, ahí está, ¿eh? Qué linda charla. Bueno, se vienen las elecciones en la CTA, sabemos el rol que juega.